puta. I'll be on your jam. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Saludos de Jorge Rivera, bienvenidos a nuestro boletín de actualidad. Hoy es viernes 8 de mayo. Gracias por estar con nosotros. Aquí están las noticias más importantes del día. Noticias. Si bien es cierto, finalizamos una semana en la que se ha hablado sobre todo de la prórroga del estado de alarma, cosa que finalmente logró el gobierno. Hoy la polémica tiene que ver con el incumplimiento de la ley de salud pública por parte del gobierno al ocultar los expertos que le asesoran precisamente en la toma de decisiones en el estado de alarma. Desde el principio de la pandemia, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha justificado sus decisiones en expertos a los que en ocasiones no citaba. Solo se conocía el comité científico con una mayoría procedente de la administración pública. Sin embargo, ha habido más grupos, el principal, uno que ha colaborado en el plan para la desescalada bajo el mando de la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera. Esos expertos no se pueden consultar en ninguna web. La agencia EFE dio un listado, pero la vicepresidencia admite que estos se apoyaron en otros expertos de forma puntual. El departamento que dirige Rivera señala que hay expertos que prefieren no ser citados y que han colaborado sin cobrar. Pero el Partido Popular, al igual que Vox, entre otras formaciones políticas, especialmente de la oposición, asimismo desde la prensa, le han insistido al gobierno de que revele el nombre de los asesores. Escuchemos a Cuca Gamarra, del Partido Popular. La sociedad española, esa que está sufriendo tanto y que está siendo ejemplar, tiene derecho a saber y a conocer con absoluta transparencia quién conforma ese comité científico. No es de recibo que nos digan que es algo secreto. ¿O es que tenemos que pedir la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales para conocer en quién depositamos nuestras vidas en los próximos meses? Creo que es una información que usted hoy en esta comisión debe facilitar. Es justo y es necesario. Noticias. Y es que lo mismo ocurre con quienes decidirán el paso de fase de las comunidades autónomas. Sánchez anunció criterios objetivos y transparentes para decidir los cambios, pero al final lo hará un grupo de expertos del ministerio que Fernando Simón se negó a desvelar. Desde que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Por lo tanto, si me permiten, no voy a dar el nombre de ninguno. Es un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública, que están trabajando muy estrechamente cada uno de ellos con la comunidad que les corresponde. Es un equipo, si no recuerdo mal, tenemos 11 personas, me parece que somos 11 personas, 12, trabajando con las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible. A propósito, el gobierno ha recibido las propuestas de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para avanzar a la fase 1 del plan de transición, cuyo inicio está previsto para el próximo lunes 11 de mayo, y se reunirá nuevamente con los responsables de las comunidades de Madrid y Euskadi. Y en medio de esta situación se ha conocido la dimisión de la directora general de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes. La renuncia de Fuentes se produce en el marco del largo debate que se ha producido en el Ejecutivo Autonómico sobre si Madrid debía pedir o no al Ministerio de Sanidad entrar en dicha fase, que suaviza medidas de confinamiento. España ha sumado 213 muertos con COVID-19 este jueves, lo que eleva el total a 26.070, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Esto supone un leve descenso respecto a ayer, respecto a la jornada anterior, cuando se notificaron 244 fallecimientos. Además, se han añadido 754 nuevos contagios, hasta una cifra de 221.447 desde el inicio de la pandemia. Entre tanto, el número de recuperados ya alcanza los 128.511. Ahora vamos con la incidencia de la pandemia en el mundo. El número de contagiados es de 3.822.399 y el de fallecido es de 267.736. Por países, Estados Unidos ocupa el primer lugar con 1.248.176 contagiados. El número de fallecidos se ha elevado a 75.163. España ocupa la segunda posición con 221.447 contagiados, mientras los fallecidos son 26.070. Tercero, Italia, con 215.858 contagiados y 29.958 muertos. Cuarto, Gran Bretaña, con 207.973 contagiados y 30.689 fallecidos. Quinto, Rusia, 177.160 contagiados. Repito, 177.160 contagiados y 1.625 fallecidos. Es importante notar el crecimiento que aún mantiene Rusia, del 14%. Vamos ahora a lo que tiene que ver con América Latina. El país más afectado de la región es Brasil, con 127.655 contagiados y 8.609 fallecidos. En segundo lugar, encontramos a Perú con 58.526 contagiados y 1.627 fallecidos. Tercero, Ecuador, con 30.298 contagiados. Son cifras que se mantienen desde la jornada anterior. No ha entregado en las últimas 24 horas reporte el gobierno ecuatoriano, donde los fallecidos, según la cuenta oficial, es de 1.654. Cuarto, México, que ya alcanza 27.634 contagiados y 2.704 fallecidos. Quinto, Chile, 24.581 contagiados y 285 fallecidos. Sexto, República Dominicana, con 9.095 contagiados y 373 fallecidos. Séptimo, Colombia, con 8.959 contagiados y 397 fallecidos. Noveno, Argentina, 5.208 contagiados y 273 fallecidos. Décimo, Bolivia, con 1.886 contagiados y 91 fallecidos. Luego está Cuba, con 1.729 contagiados, 73 fallecidos. Honduras, 1.441 contagiados y 99 fallecidos. Noticias. Una enfermera estadounidense grabó un desesperado relato sobre la situación que enfrenta cada día en un hospital de Nueva York, uno de los focos mundiales de la pandemia de coronavirus, ante las muertes que, según denuncia, no solo son por el virus, sino por la falta de tratamiento e incluso por negligencia, especialmente con los pacientes afroamericanos. Means COVID patient. I mean, every single patient I've taken care of, guys, is a COVID patient. Like, I've never had a non-COVID patient, okay? Sirotech, que es el apellido de esta enfermera, en un video de 24 minutos detalló varios ejemplos que aseguró haber presenciado en los que se aplicaron tratamientos que acabaron matando a los pacientes, como intubaciones incorrectas o desfibrilaciones en momentos no apropiados. El video se viralizó este miércoles, fecha en la que Estados Unidos celebraba el Día Nacional de la Enfermera.

Nos place compartir un café con Camilo Herrera. Recordemos, gerente de la agencia de viajes Cautiva Tours. Si hay un sector que se ha visto golpeado justamente en el marco de esta pandemia de coronavirus, es precisamente el sector de las agencias de viajes. Tiene que ver con el turismo y, bueno, los viajes familiares. Refiriéndome en este caso particular, lógicamente, al servicio que se presta a la población inmigrante. Camilo, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Jorge, por la invitación. Y de verdad que es importante para mí tener la oportunidad de ser la voz portadora de las agencias de viajes, ya que es verdad con respecto a lo que tú dices, que somos un sector muy golpeado, pero que, bueno, que de alguna manera tendremos que reinventarnos y buscar la manera de solucionar y ayudar a todos nuestros clientes. Camilo es un emprendedor nato, por eso no me cabe la menor duda de que de esta difícil situación va a salir. Es verdad que esta crisis ha provocado un impacto en todos los sectores de la economía, salvo en algunos casos digitales, pero indudablemente pocos como el sector del turismo y en este caso de las agencias de viaje. Precisamente queremos saber, Camilo, cómo ha impactado justamente en su negocio particularmente. Usted tenía o tiene una agencia en dos ciudades, en Madrid y en Valencia. ¿Cuál es la situación tras esta crisis? Bueno, pues básicamente yo creo que nadie contaba con una situación como esta y pues para nosotros también fue un caos porque pues teníamos demasiados billetes confirmados, gente que iba a ver a sus familias, personas que iban a venir como turistas desde Latinoamérica. Fue algo que en realidad pues nos cogió como muy desubicados y quedamos como muy a la deriva. También hemos quedado como muy desprotegidos por parte de las mismas compañías aéreas y también por parte del Estado, porque pues poco a poco se van dando cuenta de la importancia que es tener una agencia de viajes y que esté pues de cara al público y que haya un trato humano detrás de ese servicio, ¿cierto? Porque en este caso nosotros, pues yo por lo menos la agencia de Valencia y de Madrid pues la he tenido que cerrar debido a que no se podía atender pues como muchos otros comercios, ¿no? Estamos entonces, hablando de un cierre definitivo, Camilo. La obligación de atender directamente desde casa y pues afortunadamente pues gracias a la tecnología pues tenemos la oportunidad de poder atender de nuestro hogar a todas esas personas que no han podido viajar y ir dándole soluciones poco a poco. Camilo, le preguntaba si se trataba de un cierre definitivo. No. Básicamente nosotros sí que nos vamos a reinventar. Básicamente hablo de parte de Viajes Cautiva Tours, ya que soy el director y propietario de la empresa. Nosotros sí que vamos a tener la obligación de reinventarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar costes, ¿no? Entonces, ya que yo había tenido la oportunidad de tener dos sucursales a pie de calle donde podíamos atender al público, creo que ya me veo la obligación de volver a iniciar desde cero prácticamente, aunque no es de cero, pero sí no con un lugar físico de pie a la calle, porque la voy a dejar solamente online. Eso no quiere decir de que nosotros no vamos a seguir teniendo el servicio ni que no va a seguir habiendo ese trato personalizado y ese trato humano detrás de esa página web, porque nosotros vamos a poder seguir prestando los mismos servicios, venta de billetes aéreos, hoteles, paquetes turísticos, vamos a seguir prestando el mismo servicio. Incluso en muchas ocasiones creo que se va a facilitar para muchos de nuestros clientes porque van a poder buscar, reservar y pagar por medio de la página web y va a ver los mismos teléfonos que nosotros tenemos el día de hoy van a seguir funcionando porque vamos a seguir trabajando y vamos a seguir atendiendo a todos nuestros clientes. En el caso de que esa persona quiera contactar con nosotros, que quiera pagar sus billetes en efectivo o que nosotros tengamos que llevar documentación, lo vamos a realizar como si esas personas, a lo mejor quedamos en un parque, en un café, nos tomamos algo y puedo llevar su documentación, explicar completamente cómo va a ser el trayecto de su viaje. Vamos a poder seguir trabajando y dar esa atención personalizada que tanto caracteriza Cautiva Tours. Camilo, ¿y ya tienen pensado cuál es la ruta para volver de alguna forma a prestar ese servicio y Ya, bueno, me queda más o menos claro de que lo que va a hacer es fortalecer la empresa, volcarla sobre todo a que esté como online, es decir, en internet. ¿Cuál es correcto entonces el itinerario para restablecer el servicio? ¿Y cuál es el público? Yo le preguntaba por la hoja de ruta porque en estos momentos, evidentemente, el mercado primero se va a restablecer a nivel nacional, lógicamente, primero a nivel local, luego a nivel nacional, y pensamos que en un futuro, no sabemos cuándo, y justamente le quisiera saber si ya tiene algo de información sobre este particular, cuándo se habilitaría nuevamente el transporte de pasajeros a nivel internacional, porque es precisamente, digamos, la parte fuerte de su cartera de clientes. Correcto. Bueno, básicamente la idea es que, bueno, yo creo que muchos de los pasajeros que están en Latinoamérica son nacionalizados ya españoles. Ten en cuenta de que, pues, muchos latinos en este caso ya han obtenido su nacionalidad. Por lo tanto, esos billetes que esta gente necesita para retornar a su país, pues son billetes que se van a tener que vender y que se van a tener que atender. Entonces, tanto la gente que está allá en Latinoamérica, españoles que quieren repatriar hacia España, hay muchos latinos que quieren volver a sus países de origen. Y incluso hay personas, hay miles de personas esperando vuelos humanitarios para ser repatriados a sus países, ya que la situación pues aquí se ha puesto muy complicada, y yo pienso que no solo aquí, a nivel mundial, pero no hay nada como uno a lo mejor compartir o pasar esta situación al lado de sus seres queridos. Creo que yo siempre lo he dicho y me siento muy afortunado de tener la dicha y tener la bendición de tener salud, de poder seguir trabajando, de poder seguir ayudando y prestar y ayudar de alguna manera a estas personas que están queriendo volver a sus países de origen y volver a estar con su familia. Está claro que el mejor balance tras una pandemia tan dura, tan fuerte como esta, sobre todo cuando uno ve las cifras de fallecidos o de personas que han padecido la enfermedad, indudablemente el mejor balance es estar con salud. Pero volviendo al principio de lo que nos decía en esta entrevista, quisiera saber si ha recibido algún tipo de ayuda. Este sector, como decía, se ha visto en primera fila afectado en el marco de esta crisis, por parte de los gobiernos. ¿Qué les dicen desde el gobierno de España, que precisamente para el cual usted tributa? Bueno, yo básicamente pues he obtenido la ayuda que nos han enviado, pues que básicamente son los créditos ICO, que son créditos que al fin y al cabo se van a tener que pagar, o sea, esos son básicamente préstamos que son simplemente como capital de inversión, ¿no? Entonces yo no lo veo muy, muy acertado para nuestro sector. Por otra parte, el ERTE tampoco es algo que lo vea muy acertado, ya que había un compromiso donde teníamos que decirle que teníamos que parar la actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo hubiera firmado el ERTE, que a lo mejor hubiera sido lo más fácil para nosotros, haber firmado el ERTE para poder cobrarlo de la ayuda, nosotros no podemos gestionar ningún cambio, nosotros no podemos gestionar ninguna asesoría, no podíamos realizar cambios, no podíamos contactar directamente con las aerolíneas. Entonces, es como decirnos, mira, vamos a darle la ayuda, pero no pueden trabajar, o sea, no pueden gestionar, no pueden hacer nada. Entonces, eso es como poner y priorizar. Yo entiendo, y yo creo que a lo mejor muchas personas lo hubieran hecho, pero yo personalmente no lo vi viable, porque yo no puedo dejar a mis pasajeros tirados. Yo no puedo dejar a esas familias, yo no puedo dejar a las personas sin un servicio. ¿Por qué? Porque desafortunadamente también las compañías aéreas, y lo mencionaba al principio, nos dejaron muy desprotegidos, ya que muchos de nuestros clientes se acercaban directamente a la aerolínea, que son las personas que son dueñas de los aviones y son las personas que prestan el servicio, y directamente les decían que tenían que comunicarse directamente a la agencia donde lo compró. Entonces, es un poco ilógico de que digan que si ellos son los que están prestando el servicio, es decir, si se han cancelado los vuelos y que ellos tienen el poder para poder gestionar los cambios, lo remitan a una agencia de viajes donde está cerrada y no podemos atenderlos, que no tenemos un sistema, que estamos súper limitados a la hora de dar una solución porque dependemos de ellos mismos. Entonces, sinceramente, eso es lo que a mí me ha hecho sentir un poco desprotegido y que me ha hecho sentir un poco impotente a la hora de yo poder proporcionar información a todos nuestros pasajeros, porque es ilógico de que una persona que tenga el poder de gestionar un cambio, o dar una solución directamente a ese pasajero que lo tiene ahí en la oficina, lo redirija a una agencia donde sabe que está cerrada. Entonces, a eso es a lo que yo me refería con que nos sentimos desprotegidos con respecto pues a las aerolíneas. Aparte de eso, pues lógicamente nos dicen también, pues ya que eso es el Real Decreto, que hay un boletín que dice que en el caso se tiene que reembolsar el valor total del billete, ¿cierto? Pues básicamente no se está cumpliendo esas medidas. ¿Por qué? Porque las aerolíneas no están devolviendo el dinero. Las personas se comunican con nosotros informando de que listo, que hay un decreto, que tenemos que devolverlo, pero nosotros como agencia no podemos devolver un dinero que nosotros no tenemos, porque vamos a ser claros, nosotros como Viajes Cautiva Tours aproximadamente facturamos 1 millón de euros al año, ¿vale? Y te mentiría, Jorge, si te digo yo que nosotros tenemos 1 millón de euros para responder a sus pasajeros, porque nosotros todo el dinero que nosotros nos venta con eso mismo pagamos lo que son los billetes aéreos para que la persona pueda viajar. Entonces, nos dejan entre la espada y la pared, a lo mejor tenemos que depender completamente de ellos. Soluciones que están proporcionando las aerolíneas, simplemente gestionar cambios, o sea, te dan un bono durante un año para que tú lo puedas gestionar en un nuevo viaje de aquí al 2021, que bueno, no está mal, pero si dan una información que es desinformación, entonces nos dejan a nosotros a pie de cañón. A eso es lo que yo me refiero, que estamos, Camilo, muy desprotegidos, y creo que hablo por todas las agencias de viaje. Camilo, en estos momentos, una persona que ya haya adquirido su viaje, que lo haya pagado, y que usted a su vez también se lo ha liquidado a la compañía aérea que le iba a prestar el servicio, la única opción que hay es un bono para canjearlo durante un año, ¿no? Si le estoy entendiendo bien. Correct. ¿Qué pasa si la persona dice, ya no me interesa viajar? Es que ahí es donde está la situación. Que nosotros nos vemos en la obligación de proporcionar un bono viendo la situación que estamos viviendo. Yo no sé hasta qué punto una persona pueda viajar de aquí a un año. O cuando de aquí a un año una persona pueda venir como turista aquí a España. Entonces, a eso es lo que nosotros vemos como una, no sé, es una solución que no es muy, muy coherente, a mi parecer, claro está. Pero también hay que ser claros y conscientes en una cosa, que muchas veces el Estado también, aquí está claro que todos estamos perdiendo, ¿cierto? Porque todas las personas hemos perdido de alguna manera. Y pienso de que yo, por lo menos, que nos estamos hablando de mi servicio como Cautiva Tours, he prestado una asesoría, he vendido el billete, se ha hecho toda la gestión como era debido, pero si a nosotros nos dicen que tenemos que devolver todo lo del valor de los billetes, yo me hago una pregunta. ¿Quién me va a devolver a mí el pago de la seguridad social que yo realicé a mis empleados? ¿Quién me va a devolver a mí lo que es el pago del alquiler, de la luz, del agua, de los sistemas, de todo lo que yo gestioné en ese mes que me ha tocado pagar de impuestos hacia España? ¿Quién me va a devolver a mí todo eso para poder yo devolverle todo eso a nuestros pasajeros? Porque en el peor de los casos yo tendría que decirle a mi empleado, devuélveme el dinero de enero y febrero porque tengo que devolver el dinero a todos nuestros clientes. Entonces yo estaría quitándole a una persona el medio de vida para poder devolvérselo a otra. Es que no, o sea, no le veo yo una solución coherente a una situación como esta. Yo creo que todos tenemos que concientizarnos y tenemos que tener eso presente, de que si nosotros no pudimos viajar ahorita, pues intentar y realizar un viaje durante ese año, o que nosotros podamos dar un servicio. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a lo que yo te estaba comentando, que desafortunadamente son servicios y son esos dineros que ya se han pagado. A su juicio, entonces, el plan de choque que ha anunciado el gobierno de España para ayudar al sector económico no alcanza, no está a la medida justamente de las necesidades de las agencias de viajes. No, para nada. Pienso que está muy mal estructurado, porque al día de hoy seguimos pagando seguridad social, al día de hoy yo sigo pagando a mis empleados, y incluso las personas que se han podido... O sea, yo pienso que a lo mejor el ERTE vendría bien para unas empresas que son muy grandes, que son empresas que tienen 40, 50, 100 personas, pero nosotros como agencia minorista estamos 4 o 5 personas. Yo calculo de que directamente una compañía aérea como Avianca, que tenía miles de trabajadores, a lo mejor ahorita habrán cientos atendiendo a todo ese tipo de solicitudes, y no vamos muy lejos. Las oficinas de Valencia, de Barcelona y de Madrid están completamente cerradas, y solamente 2 personas de 20 personas que trabajan en las sucursales de Avianca en España, solamente 2 o 3 personas están trabajando. Entonces estamos hablando de que la reducción de personal fue prácticamente de un 90%. Entonces, ahí viene bien el ERTE, pero nosotros que somos 3, 4, 5 personas, ¿cómo vamos nosotros a dejar nuestros pasajeros tirados? ¿Cómo vamos a nosotros dejar de prestar un servicio? Sabiendo que las mismas aerolíneas nos mandan a nosotros a decir de que, le dicen a nuestros clientes que tienen que comunicarse a la agencia de viajes donde lo compró. Esto viene bien también para 2 cosas, Jorge. Y yo creo que las cosas también pasan por algo, y yo creo que la gente se va a concientizar un poco más a partir de ahora, porque las agencias de viajes que solamente que trabajan por medio online, que no tienen un tratamiento personalizado como algunas otras páginas que tienen un teléfono de contacto, un 902, no prestan un servicio que es gratuito como es el nuestro. La gente va a concientizar más y va a valorar más el trabajo de los agentes de viajes, porque nosotros somos los que damos la cara y luchamos por los derechos y los derechos de nuestros clientes. Entonces, pienso que van a haber cambios, a lo mejor la gente se va a concientizar un poco más, habrá gente que a lo mejor lo va a tomar a bien, a gente que lo va a tomar a mal, pero soluciones se tienen que encontrar alguna, y creo que de alguna manera todos tenemos que intentar adaptarnos, intentar dar una solución de la mejor manera, porque aquí todos hemos perdido pues debido a esta situación. Y como le decía al principio, podía pasar de todo menos esto. O sea, yo sinceramente jamás me pasó por la mente de que iba a pasar una cosa como esta y que iba a afectar tanto al sector del turismo, porque también los paseos que nosotros realizamos desde Madrid hacia Valencia, desde Valencia hacia Barcelona, todos esos paseos en autobús pues básicamente están cancelados. Es algo que no podemos prestar, es un servicio que no podemos prestar. Los cruceros también están cancelados. O sea, sinceramente nos afectó muchísimo. Y somos un sector muy frágil en esta situación. Usted lo ha dicho, un sector frágil en estos momentos. Es una pena que las agencias, las grandes compañías aéreas, dejen precisamente a los agentes como usted solos frente a esta dramática situación, y que por otra parte el gobierno se muestre insensible también ante este panorama. La verdad es que las perspectivas que teníamos del sector turístico eran las mejores, y eso es precisamente lo que debe entender el gobierno a la hora de dar una respuesta a esta situación. No más, veníamos justamente de la feria de Fitur, donde se habían batido todos los récords, las previsiones eran las mejores de este sector, y abandonarlo en este momento, darle la espalda de esta manera, la verdad es que indigna, irrita. Lo lamentamos demasiado, Camilo, pero sabemos de la manera que está hecho usted, sabemos el talento que usted tiene para levantarse como emprendedor. La gente lo conoce tanto en Valencia como en Madrid, en el sector en general del turismo, del transporte aéreo, de las agencias de viajes, y lógicamente todas las personas que de una u otra forma se han podido ver afectadas con esta situación, pues no está más que pedirles comprensión, y estamos seguros de que en base justamente a lo que usted ha demostrado a lo largo de su carrera profesional, a lo largo de su trabajo como independiente del sector de las agencias de viajes, sabemos que es una persona plenamente responsable y esperemos que esta situación mejore. Justamente me faltaba por preguntarle, Camilo, ¿cómo ve usted el futuro del sector de las agencias de viajes? El futuro, pues, a ver, yo personalmente pienso que cada día vamos evolucionando, vamos haciendo las cosas más sencillas, los teléfonos móviles tienen muchas más conectividad, o sea, conectamos mucho más fácil. Yo pienso que el sector de la parte online va a ser el futuro y que va a facilitar mucho a todos los futuros pasajeros que vayan a viajar. Pero pienso que sí que tiene que mejorarse y es lo que Viajes Cautiva Tours va a intentar hacer. Va a tener una agencia de viajes online donde se va a seguir prestando el servicio personalizado, donde tú vas a poder hablar con una persona, te van a poder atender, te van a poder brindar un asesoramiento, vas a poder seguir realizando tus cotizaciones por medio de las redes sociales, Facebook, WhatsApp, vas a hablar vía telefónica. Entonces vamos a seguir teniendo pero un trato personalizado, no algo como tan automático, algo de que si tú te equivocas en una letra ya directamente no hay nada que hacer, tienes que mandar un email, se tardan 2 días en contestar. Queremos potenciar esto, queremos seguir conservando la esencia de la agencia de viajes, de Viajes Cautiva Tours, y para futuro pienso que vamos a poder seguir haciendo muchos viajes y yo pienso que esa situación posiblemente dure en el transcurso de este año, pero ya para 2021 pues espero de que tengamos ya una solución y vamos a poder retomar y seguir conociendo el mundo y espero que sea de la mano de Cautiva Tours, que es la agencia de viajes que te pone a viajar fácil y seguro, Jorge. Camilo, sabemos que de la mano justamente de sus clientes que han venido acompañando durante muchos años, que saben de la calidad de servicio que a usted le gusta prestar, justamente de esa experiencia es que justamente se va a levantar. Un fuerte abrazo. Sí, José, y continuaremos justamente. Disculpen un segundito, yo quisiera agradecer de verdad a todos nuestros clientes, a todas las personas, empresarios de aquí de la ciudad de Valencia, de la ciudad de Madrid. Agradecerlos a todos por esas palabras de apoyo, porque de verdad que si algo he tenido yo son palabras de aliento. Creo que se han concientizado mucho de la situación que estoy viviendo y agradecer también a todos mis empleados, a todas las personas, a Luisa Santos y a Isa Sierra, a Paula Álvarez, que se encuentran, que hacen parte de la familia de Cautiva Tours, porque fueron ellos también los que se pusieron a la frente y dijeron: Camilo, no, vamos a seguir para adelante, vamos a salir todos de esta, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir atendiendo a nuestros clientes y de alguna manera vamos a sacar esto para adelante. Así que agradecerles a ellos, porque sin ellos de verdad yo no estaría aquí, ni creo que tendría ni la fuerza ni la templanza de enfrentar esta situación, porque está claro de que ya han sido 3 años, que 4 años aproximadamente, que estoy al frente de esta familia y para mí no hay más orgullo que tenerlos a mi lado y que sigan trabajando y creyendo en mí, porque de verdad que hemos trabajado muchísimo, hemos crecido a un punto de tener 2 sucursales que ya iban prácticamente con buen posicionamiento, que la gente ya hablaba de ella, que contaban con nuestro servicio y que contaban y que tenían la tranquilidad de que somos una agencia seria, responsable y que estamos ahí para ayudarlos y para brindarles el apoyo que necesitan. Así que a todos los medios de comunicación, a Latinos FM, gracias, a Latinos TV por estar ahí, por siempre estar apoyándonos y por estar siempre haciendo nuestro portavoz para que sea más grande y que nuestra voz se sienta. Así que a todas las personas que me están escuchando, gracias por estar ahí también, gracias por apoyarnos y espero que el día de mañana nos vengan cosas mejores para poder seguir trabajando y que podamos seguir viajando y conociendo el mundo. Camilo, hoy en día sus ahorros son precisamente su credibilidad y la experiencia que tiene. Y sabemos que eso va a ser suficiente para volver al sector de la mejor manera, como lo conocemos. Un gracias. Fuerte abrazo. En todo caso, cuídense mucho, que tengan todos un excelente día. Gracias por la invitación, un saludo a todo el equipo. Ya estamos en contacto, ya poco a poco iremos ampliando información. Esperemos que novedades hay y ya estaremos en contacto.

Como parte de las medidas de contención por la crisis del coronavirus, la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 900-300-555. El protocolo es llamar a este número en caso de tener síntomas y pensar que podemos estar infectados. En estos casos, no debes asistir a urgencias o a centros hospitalarios, ya que transmitiríamos el virus a personas con otras patologías. Si sospechas que estás infectado por el coronavirus, llama al 900-300-555. Responde la encuesta y si resultas positivo, te dirán cómo actuar y enviarán personal a donde estés para realizar tus pruebas. Recuerda, 900-300-555. Atención 24 horas. Todos podemos ayudar a prevenir el contagio del coronavirus. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Fin de la pausa publicitaria. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Nos place mucho compartir un café con Jainer Martínez. Es un joven emprendedor colombiano radicado en Valencia y viene al frente de un proyecto muy bonito. Jainer, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Un saludo para ti y para todos los oyentes de la emisora. Jainer ha puesto en marcha un proyecto que se llama Productos de la Abuela. ¿De qué va Productos de la Abuela, Jainer? Bien, Jorge, pues Producto de la Abuelita nace con la visión de... A de Productos de la Abuelita. A cada hogar de aquí de España, en un principio, pues un producto que recuerde y evoque a los sabores de su tierra. Nosotros salimos concretamente pues con enfocándonos al público ecuatoriano, ofreciendo unos productos muy conocidos por ellos. Entonces, eres colombiano y llevas una empresa de productos ecuatorianos, pero que son lógicamente para todo el mundo. ¿Cómo surge Productos La Abuelita? Sí, pues es un poco la historia, es a raíz de que pues mi pareja es de Ecuador, ella es de Guayaquil, y siempre hemos visto la manera de emprender, ¿no? Entonces, surgió un poco, pues la verdad fue de una conversación que tuvo ella con la abuela, entonces a raíz de ahí, una tarde normal, pues hablando con la abuela, le pidió asesoría. Tú sabes que las abuelas normalmente tienen buen sazón y le pedí asesoría para hacer unos productos de allí de Ecuador. Entonces los hizo, los probamos todos, nos gustó, le gustaron a los niños y bueno, fue un poco como el inicio. Y el nombre viene un poco dado también por esa situación, ¿no? Por eso el nombre de Productos La Abuelita. Productos La Abuelita. ¿Qué distribuye concretamente? Pues al día de hoy nosotros estamos comercializando más constantemente tres productos. Uno es una empanada hecha de plátano macho o plátano verde, como se conoce allá. Y van pues elaboradas, van rellenas de pollo. Es un pollo adobado con pasa sultana. Eso es un producto. Luego tenemos otro producto, que es la empanada rellena de queso tierno con puerro. Es una empanada bastante grande y sí, también es la masa o la corteza también es elaborada de plátano macho. Todos los productos que nosotros sacamos están elaborados con plátano macho. Muy bien. Y luego tenemos pues lo que es la tortilla de verde, que se conoce en Ecuador. En Colombia y en otros países como Venezuela, pues se conoce como la arepa, ¿vale? En Ecuador se conoce como tortilla, pero básicamente es una arepa, tiene la misma forma y también va rellena de queso. ¿Cómo se puede adquirir estos productos? Sí, pues nosotros tenemos una presencia a través de las redes sociales, online, que nos pueden encontrar, por ejemplo, a través de Facebook como Productos La Abuelita. De la misma forma nos pueden encontrar en Instagram de esa forma. En Google también estamos pues posicionados como Productos La Abuelita. Y bueno, el producto nosotros lo llevamos, la idea es ofrecerlo a domicilio. Entonces ofrecemos el servicio a domicilio para Valencia y pueblos cercanos. Sí es importante resaltar de que la idea es vender el producto está precocido, y se vende en formato congelado. Con lo cual, es importante porque a veces las personas pues nos llaman preguntándonos que quieren algo para comer y quieren los productos. Entonces es importante que sepan esto de que es congelado, porque la idea es que la gente lo tenga en su casa y se lo pueda comer hoy o se lo pueda comer dentro de 3, 4 días o una semana. El producto está pensado para que dure más de 3 meses en el congelador, sin que pierda la cadena de frío. Es importante notar que el producto viene empacado al vacío, con todas las garantías higiénicas, bueno, ponerlo en marcha, porque lo he visto incluso en vitrina, en algunas tiendas latinas, como es el caso de Abad Distribuciones. Quisiera ahora saber dónde se distribuye, en qué parte del territorio español podemos encontrar los productos de la abuelita. Ah, bueno, Jorge, pues mira, al día de hoy nosotros como tal lo estábamos comercializando en algunos restaurantes, ¿vale? Como era pues Casa de Diego 2, como es por ejemplo Restaurante Rosita, ¿vale? De aquí a Valencia, en la ciudad de Madrid también se está comercializando el producto. Me parece pues que a raíz de la situación actual que estamos viviendo, ¿vale? Del coronavirus, pues los establecimientos lógicamente han suspendido lo que es la venta de los productos y la comercialización. Entonces, ahora mismo estamos comercializando el producto pues directamente al particular, con lo cual las personas que deseen pues hacer un pedido, conocer el producto, recibir más información, la mejor manera que hay es pues pidiendo información a través de nuestra línea de WhatsApp, que el número es 661-36-4-364538. Lo repito, 661-36-4538. A través de ese número nosotros podemos darle toda la información de precios, cantidades, instrucciones de elaboración del producto, fotos para que vea cómo es el producto, todo. Jainer, quería aprovechar la ocasión también para que nos hablara un poco más acerca de usted. Lleva muchos años aquí en España. Es un emprendedor, como lo dije al principio, y no solamente se ha estado moviendo con este proyecto, sino también con páginas web y básicamente con la comunidad latina aquí en España. Hablemos acerca de esa experiencia. Ah, perfecto, Jorge, sí, claro. Sí, pues realmente yo llegué aquí a España en el año 2014, sobre el mes de julio. Y bueno, pues como un poco como todos, llegamos aquí con muchos sueños, una maleta pequeña y unos sueños muy grandes. Y entonces, pues, la verdad es que siempre me ha gustado, o no siempre, la verdad es que el tema del emprendimiento lo vine a desarrollar más sobre el año 2016, 2 años después de haber llegado. Perdón, yo dije 2014, yo llegué en 2004. Eso, ya no me cuadraban las cuentas, ¿eh? Sí, perdona. Sobre el 2006, sobre el 2007 más o menos, ya empecé a emprender y el primer proyecto, uno de los primeros proyectos que yo desarrollé fue pues, la página web, una página web que era pues enfocada al colectivo latino, pensando en pues brindar información para la gente que quisiera pues saber dónde poder ir a comerse un sancocho o una bandeja paisa, pero que estuviera centralizado en una página web. Entonces, en ese entonces, pues todavía no existía Facebook como tal, una red social, estaba un poco todo muy por hacer. Entonces iniciamos la página web, de hecho empezó con otro nombre, y al cabo de unos años se cambió de Guía Latina Valencia a latinosenvalencia.com. Y bueno, fue un proyecto muy bonito, en donde aprendimos muchas cosas, y tuvimos una experiencia muy bonita, trabajamos con consulados, trabajamos con ayuntamientos, trabajamos con abogados especialistas en extranjería, con asociaciones, y conocimos y tuvimos la oportunidad de conocer a muchas personas y de hacer grandes cosas y muy lindas, la verdad. Y sobre todo de poder dar información, que era lo que queríamos, al colectivo latino. Aunque ya nos ha dicho cómo le ha tocado a dar comercialización de su producto, sobre todo con esta situación tan particular que se ha estado viviendo de la pandemia, quisiera sí que nos contara, Jainer, ¿cómo han sido estos días? Sí, claro. Pues, a ver, como a todos nos ha pillado un poco, no esperamos esto. Es una situación pues que ha hecho replantearnos a muchos emprendedores y a personas que ya tienen empresas un poco más grandes, el enfoque de sus negocios. estamos intentando adaptarnos, porque realmente nuestra visión es ofrecer nuestros productos a tiendas de alimentación y a restaurantes, con lo cual ahora mismo esto está paralizado, entonces nos hemos enfocado al público particular, ¿no? Hacerle llegar el producto al público particular. Pienso que pues de toda situación, si uno sabe aprovecharla, se puede sacar algo productivo. Entonces, pues bueno, estamos en esa tarea, adaptándonos a estos cambios, que son muy emocionantes, que son para mí grandes oportunidades. No hay que verlo solamente como una crisis, no hay que verlo solamente como problemas, porque realmente si uno se pone a analizar y a pensar a raíz de la historia, los grandes avances de la humanidad se han dado es a raíz de estos de situaciones tan marcadas de cambio, ¿no? En la época industrial, la revolución industrial, la gente que se supo adaptar fue la gente que logró, vamos a decir, aprovechar los cambios, mientras que la gente que se rehúsa a los cambios es la gente que lógicamente entra en crisis y se ve más afectada. Entonces, pues yo soy muy optimista. Yo creo que un emprendedor tiene que ser optimista y tiene que ser soñador, porque en gran parte el éxito está ligado a eso, ¿no? A que la persona que emprende sea una persona un poco, optimista y que vea las oportunidades, sobre todo en todos los sectores de emprendimiento y problemas, en todas partes, incluso siendo empleado. Siempre vamos a tener problemas, y la actitud yo pienso que marca la diferencia y ayuda muchísimo. Me gusta ese talante que tiene, lejos de amilanarse, lejos de pronto de entristecerse o renegar, pues es en la posición de reinventarse, adaptarse, enfrentar la situación. No es más que un reto. Pues Jainer, seguiremos pendientes de los productos de la abuelita, sabor ecuatoriano en Valencia para todo el mundo. Y como quiera que estamos, justamente de cara a un fin de semana en el que se va a celebrar el Día de las Madres a nivel universal, aunque durante todo el mes de mayo se celebra este día, quisiera aprovechar la ocasión para que usted le haga una invitación a todas las personas que nos están escuchando a consumir los productos de la abuelita, y que a la vez le envíe un mensaje a todas las madres y, por supuesto, a las abuelas. Claro que sí, Jorge. Genial, pues sí, la invitación está puesta en la mesa para todas las personas que nos escuchan, para este fin de semana y para cualquier otro. Nosotros estamos siempre a su servicio para ofrecer los productos. Para el Día de la Madre estamos pensando en sacar un pack especial en honor a las madres y a las abuelas. Estamos ofreciendo algo especial. Nos pueden contactar y solicitar más información a través de nuestra línea de WhatsApp 661-364538, y con todo el gusto le daremos toda la información que necesiten. Y bueno, para las madres y para esas abuelas que tanta falta a veces nos hacen, pues nada, un abrazo muy grande para todas, y que son el pilar de esta sociedad. Eso es lo más importante, que lo que ellas nos pueden aportar es lo mejor, y que gracias a ese amor que nos dan de pequeño, pues logramos el día de mañana ser personas de bien. Y esa es la idea, que cada madre eduque lo mejor a sus hijos y cada abuela, para que el futuro pues sea cada vez mejor. Jainer, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el Café Mañanero, y que tenga un día muy feliz. Muchas gracias a ti, Jorge, y un abrazo para ti y para todos los oyentes. Jainer Martínez, como les decía al principio, que está al frente de un proyecto gastronómico muy interesante que se está desarrollando desde Valencia. Productos de la abuelita. Ya escucharon la información, cómo acceder justamente a estos productos que están a disposición de todos. Esa es la información, esa es la actualidad, son las entrevistas en el Café Mañanero. El Café Mañanero, con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Nos complace compartir un café con Rocío Castaño. Rocío es la gerente, la dueña de un reconocido restaurante de esta ciudad, Patacón Tostado, toda una referencia de la gastronomía latina en esta ciudad. Rocío, un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros. Un saludo, Jorge, un saludo a Latinos FM y a toda nuestra clientela, que bien saben, pues hemos venido cerrando durante 2 meses y quién sabe hasta cuándo. Pero bueno, que ahí estamos pendientes de nuestra clientela, esperando poder volver a atenderles en nuestro local. De momento estamos haciendo pues algo especial para el día domingo, que es el Día de las Madres. Estamos haciendo tamales por encargo, empanadas, y si alguien quiere algo en especial, pues ya nos llamaría, pero con antelación para preparárselo y entregárselo. El domingo estaremos en el local desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde entregando los pedidos. Nos alegra mucho, Rocío, tener noticias entonces de Patacón Tostado y saber de que en la medida de las posibilidades, en la medida justamente que lo permiten las autoridades sanitarias, empieza nuevamente a prestar un servicio. Y qué bueno, con motivo de la celebración del Día de las Madres en varios países de América Latina, pero que gracias a la gran comunidad latinoamericana que hay en esta ciudad, y particularmente, ¿cuáles serían los platos que estarían a disposición de los clientes de Patacón Tostado este domingo? Para el domingo estamos haciendo tamales por encargo. Ese sería el plato especial. Ya es cuestión de panadería, pan de bono, eso lo vamos a tener ahí hecho, por si alguien se antoja, pues llevar empanadas, pan de bono, buñuelos, eso sí lo tendríamos hecho ahí. De 10 de la mañana a 4 de la tarde, para que la gente recoja sus pedidos y se los lleve para compartir en familia. Bien, entonces este servicio especial a partir de este domingo, repito, domingo 10 de mayo, Patacón Tostado nuevamente, y lo hace justamente con uno de los platos más tradicionales de Colombia y de América Latina, como son los tamales. Y allí están también los ricos pan de bonos, las empanadas y bueno, todas esas delicias de la gastronomía colombiana, y que Patacón Tostado se ha encargado de popularizar en Valencia. Rocío, y entonces, como quiera que de una u otra forma está volviendo la normalidad, afortunadamente, paso a paso, poco a poco, ¿qué tiene previsto Patacón Tostado para volver a atender a sus clientes? Hay muchas nuevas novedades, Jorge. Vamos paso a paso con lo que nos está diciendo y de los decretos que están saliendo para la hostelería. Venimos con más fuerza que antes, Jorge. Vamos a innovar, vamos a cambiar muchas cosas, yo creo que para mejor de nuestros clientes. Entre esas cosas será la carta digital. Vamos a tener la carta digital con código QR en las mesas. Ya pues nos han quitado las cartas de papel y muchas cositas más que vamos a tener que cambiar, como es el espacio de las mesas, y yo creo que estaremos abriendo a principios del mes de junio. A nuestra clientela, que a todos los clientes que nos están escuchando, Patacón viene con más fuerza que nunca, para atender a todos nuestros clientes con mucho amor, como lo hemos venido haciendo durante 6 años, y esperando que sea mejor que antes. Me alegra mucho esa fuerza inquebrantable que tú demuestras en cada una de tus decisiones, y si lo estás anunciando es porque entonces así es. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a Latinos FM, que nos apoyan en todas las circunstancias, y en las buenas y en las malas, las emisoras que están pendientes de nosotros. Muchas gracias a todos y a todos nuestros oyentes y nuestra clientela, que los esperamos el domingo con su llamadita para su encargo. Rocío. Muchas gracias, Jorge. Sí, permítame, Rocío, antes de finalizar, por favor, si tiene por allí el número de teléfono para que la gente pueda ponerse en contacto o la página web para que la gente pueda informarse. Lo mejor es el número de teléfono, el mío. Sí. 656-026-026-947. Aquí los atiendo, ese teléfono los atiendo. Muy bien, esto para las reservas o los pedidos especiales. Sí. Rocío Castaño, recordemos, de Patacón Tostado, hablándonos de la vuelta, y lo hace justamente con un servicio especial este domingo con motivo del Día de las Madres. Rocío, no podemos finalizar esta entrevista sin que antes, lógicamente, le envíes un mensaje a todas las madres. Deseándole un feliz Día de las Madres a todas las madres colombianas y a todas las madres españolas y a todas las madres del mundo, y en especial a todas nuestras clientas las madres. Muy bien, es el mensaje de Rocío Castaño, repito, de parte de Patacón Tostado. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. So damn hard to leave, yeah.